La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, un minuto sobre la una de la madrugada, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos en la parte técnica a Daniel Solís, Silvia Casasola en dirección, Nuria Ortiz y Martín Espósito en redacción. Un programa muy especial el de hoy, rodeados de personas, rodeados de amigos, de oyentes. Nuestra primera jornada de puertas abiertas, una treintena de amigos, y eso que no entraban más, están aquí con nosotros. Se han acercado desde distintos puntos del país a estas horas y hasta San Sebastián de los Reyes, a 23 kilómetros de Madrid, hasta los estudios centrales de Onda Cero. Muchas gracias a todos. Ojalá disfrutéis con el programa, y para que os oigan aquellos que están al otro lado de la radio, aquellos que nos están siguiendo, a esos cientos de miles de personas que nos siguen cada madrugada de sábado, vuestro aplauso, vuestro saludo para todos ellos. Ojalá lo paséis estupendamente con nosotros, como nosotros lo queremos pasar con vosotros, con los siguientes contenidos. Como casi siempre, en fechas muy señaladas, acabando esta temporada además, uno de los emblemas de este programa, de los grandes amigos de La Rosa de los Vientos, Chus Di Felatio, el alma, el líder de uno de los grupos musicales más importantes de este país y el grupo de rock español que más y mejor funciona más allá de nuestras fronteras. Con novedades nos los va a contar Chus dentro de tan solo unos instantes. Estamos con él. Y como no, nuestras secciones habituales, los monográficos, hoy con un asunto que siempre forma parte de nuestro abanico informativo, la criptozoología, en concreto un caso ocurrido en Francia siglos atrás. Un extraño animal empezó a atacar a muchas personas y acabó con la vida de varios individuos, y lo hacía de forma bien particular esos ataques. De esa bestia, de la llamada bestia de Gévaudan, nos hablan Jesús Callejo y Carlos Canales en un monográfico que recordamos junto a Juan Antonio Cebrián, a quien también tendremos en sus pasajes de la historia. Hoy nos va a contar la vida de Billy el Niño. Y recibimos a José Manuel Escribano. Nuestros oyentes también van a disfrutar de él, del cine, del séptimo arte. Y se ha venido desde Salamanca para hablar sobre el noveno arte, sobre el mundo del cómic, Raúl Sogún. Con él hablaremos de algunas de esas novedades que nos trae semana tras semana sobre el mundo del noveno arte. Y también, atención, tema muy importante, agenda cultural con DJ Martin, una información en exclusiva. Vamos a saber de forma casi casi definitiva, se va a dar a conocer en 48 horas quién es la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh, y la vamos a escuchar el nuevo tema con la nueva voz de la cantante de La Oreja de Van Gogh en la agenda cultural con DJ Martin. Y más música que tendremos en directo, nos la trae nuestro fray Juan Ignacio de la Cuesta, con sus lugares de poder, con su guitarra, nos va a amenizar aquí la noche y vamos a disfrutar junto a este auténtico mago que es y amigo, que es Juan Ignacio de la Cuesta. Nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, a vuestra disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana, rosa.vientos@onda0.es. Un poquito antes de lo que es habitual, no hemos tenido boletín informativo, hemos enganchado la Rosa de los Vientos con los deportes, la 1:05, por lo tanto tenemos por delante 115 hasta las 4. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en la Rosa de los Vientos. Siempre nos emociona escuchar este poema, música, letra. Chus Di Falatio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de estar contigo, encantado. Una vez más, la segunda, tercera de esta temporada. Y bueno, es casi al comienzo, con momentos tan difíciles que vivimos. Y ahora, casi cerrando esta temporada, te escuchamos de nuevo, porque siempre es un placer compartir estos minutos contigo y contar con tu presencia. Verano, además, imagino que haciendo un huequecito en la agenda muy ajetreada, ¿no? Sí, quitando este fin de semana que hemos tenido unas pequeñas vacaciones forzosas porque un promotor se ha dado a la fuga, se ha declarado insolvente, cosas de estas que pasan en el mundo de la música. Sí, y de todo. Hay muchos de esos. Y de todo. Pues quitando este fin de semana, la verdad es que después de los 2 meses y medio que hemos estado en América, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, como en Estados Unidos, hemos descansado 15 días y ahora estamos de gira por España. Y ahora que estábamos ahora poniendo, y cuando estaba escuchando el turno de la Rosa, esto que grabamos, y me acuerdo, me estaba viniendo a la memoria la cara que puso nuestro amigo Juan, porque esto se lo regalamos para su cumpleaños, y me acuerdo que se lo mandé con un taxista, con un CD. Además, llevábamos pues 3 meses o 4 meses de una relación un poco más íntima, porque la primera relación que tuvimos Juan Antonio y yo, él no me conocía, yo conocía su voz. Y era la voz que, bueno, como me imagino que a mucha gente que hay aquí, como muchos rosaventeros, pues era esa voz que te arropaba por las noches y que se convertía en tu almohada y que compartías sueños, ilusiones. Y le hicimos este regalo y la verdad es que lo estaba escuchando ahora y me estaba invadiendo un poco la nostalgia, y la verdad es que fue una época muy bonita. Y además, a partir de esa época, ¿verdad?, la relación tuya con Juan Antonio, la relación tuya y con los oyentes del programa, de los oyentes del programa con el grupo, se ha organizado entre todos estos puntos cardinales, ¿no? Se ha organizado una relación extraordinaria y es muy habitual. Yo no sé si alguno de los oyentes que está hoy con nosotros, de los oyentes que han venido a visitarnos en esta jornada de Puertas Abiertas, ha estado en algún concierto en Mago de Oz, pero no sería de extrañar, porque ha pasado tanto viceversa también, ¿verdad? Sí. Muchos fans vuestros que luego se han acercado a la Rosa de los Vientos a partir de ese tema musical. Ahí hacemos un trabajo de simbiosis, y evidentemente la relación de Mago de Oz con la Rosa de los Vientos, sobre todo, la cabeza visible del Rosado entero de Mago de Oz y yo, y, uh-huh. y Quisquilla, el pianista, también le encanta La Rosa de los Vientos. Y bueno, evidentemente hay mucha gente que le gusta Mago de Oz o que no le gusta Mago de Oz, pero lo que sí que mucha gente me saluda por ser un rosaventero. Quizás eso me une más que, sí. que el que sea de Mago de Oz o no. Lo que sí que es cierto es que hay muchos fans de Mago de Oz que a raíz de la canción de La Rosa de los Vientos sí se involucraron uh-huh. en el programa y la verdad es que sí. Quisieron saber un poquito más. No, ¿verdad? sí, o sea, es muy común ver pancartas a lo lejos que pone fuerza y honor y cosas así que dices, pues, a lo mejor los guitarras de Mago de Oz no saben de qué va la vaina, es uh-huh. de fuerza y honor, me miran diciendo, estos locos, no, son los de La Rosa de los Vientos, que me acuerdo que José el cantante un día me dijo, pero eso que es una secta, tío, porque había... Porque le oía cosas de fuerza y honor y unos mensajes y que si los cátaros y me decía, no, pero muy en serio la furgoneta. Como diciendo, Chus, ya te ha vuelto a meter en algún lío de esto. Y me dijo así, como agarrándome, Chus, pero esto es una secta, tío. Diciendo, ten cuidado, que tú te metes en cualquier... Y bueno, pues casi. Además, hoy repasando algunos datos sobre la historia del grupo, lo que me ha llamado la atención ya la cantidad de años, ¿verdad?, en el escenario. Somos jóvenes. Soy jóvenes, no, pero sois extraordinariamente jóvenes, gracias. Pero ya el año que viene celebraréis dos décadas tocando, dos décadas después de Transilvania, que fue sí. el nombre original, que eso igual ya mucha gente no lo recuerda no porque lo ha pasado recuerda. Mucho tiempo, pero supongo que esos inicios es la base después de todo lo que vino después, que fue el éxito masivo, hasta que hace unos meses os dieron ese disco de diamantes por haber vendido 1 millón de copias. ¿Sabes lo que pasa? Lo digo muchísimas veces. Cuando yo creé Mago de Oz, yo lo hice, pues perseguí un sueño, pues como cualquiera tiene un sueño. Y yo creo que el éxito es ese, tanto el éxito como el fracaso son esos dos embusteros que te ponen la vida como una zanahoria para que tú pues vayas haciendo camino. Es como el filósofo ese que decía, ¿el horizonte para qué vale? Tú adelantas un paso y el horizonte se aleja. Uh-huh. Das otros tres pasos y el horizonte se vuelve a alejar tres pasos. ¿Para qué vale el horizonte? Pues para caminar. Uh-huh. Simplemente para caminar. Entonces a mí esa palabra éxito y fracaso me parecen dos impostores, dos embusteros que te ponen la vida para confundirte. Pero sí que el estar contigo, el conocer gente, el que hagas una canción más o menos buena y que sirva para que alguien pues esboce una sonrisa, o que durante dos horas de concierto pues la noche deje de tener la mirada triste. O deje de llorar, ¿no? Por ejemplo, esos temas. Sí, escuchamos. Siempre has soñado con poder salir de tu cárcel de cristal y las paredes de tu habitación se parten el culo de ti. Hoy los barrotes que hacen tu prisión son el miedo a fracasar. Son invisibles, son un disfraz con el que amueblaron tu hogar. Deja de llorar por lo que un día perdiste. Deja ya de esperar a que el tiempo te calme la ausencia. De la ciudad de los árboles, de su último disco que se estrenó a finales del año pasado, que tuvo ese éxito, el éxito material, por un lado, número uno, como ya tantas, y bueno, ya os habéis acostumbrado, pero también el otro éxito que es el interior, que es el que verdaderamente importa y que el del que nos hablabas hace tan solo un instante, ¿no? Sí, sobre todo porque mira, los éxitos, volvemos un poco a hablar de lo mismo, pero es una cosa que me importa. Obviamente somos humanos y nos gusta que nos den una palmada en el hombro y nos gustan, bueno, pues que el trabajo de tantos años esté colgado en una pared. Bueno, pues eso puede ser el resumen de muchos sufrimientos, de pagar locales, de que tu novia te deje porque estás todo el día tocando, de kilómetros. Y eso lo puedes resumir colgándolo en una pared en forma de disco de platino. Uh-huh. Pero realmente lo importante es que que somos músicos, que intentamos llorar y hacer un exorcismo con todos los demonios que tenemos en forma de poesía, en forma de canción. Yo creo que un artista cualquiera, desde el más humilde al músico y al artista más conocido, yo creo que sí que no visitamos un asilo para dementes gracias al hacer canciones, gracias al hacer música. Entonces, para mí el éxito, si hubiera un éxito, es mantenernos en la música, intentar ser honestos y ser honrados, sobre todo con ese reflejo que te devuelve el espejo por las mañanas, que para mí quizás sí que es el baremo de decir, chus, no vas bien, no se va bien. Pues eso te lo dice el espejo. Yo creo que el éxito de Mago de Oz, si es que somos meritorios de tal trono y de tal premio, es seguir haciendo música celta con rock e intentar... Y sobre todo ser fieles a un mensaje, ¿no? ¿Verdad? Y a una intencionalidad. Sí, sobre todo esta canción tiene una frase que dice: si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar. Mago de Oz siempre hemos sido para eso muy, muy optimistas. Yo creo que siempre hay una... Tienes que dejar a la gente una puerta abierta para que pueda escapar de su realidad y para que se oscurra sus amarguras y sus nostalgias, pues que se resbalen por los lomos de la felicidad en forma de canción o de cualquier cosa. Y ahora además que estáis en plena gira, como bueno, los veranos, la música y los grupos de rock y el verano siempre indiscutiblemente unidos por los conciertos, pero además vuestros conciertos son algo más que un grupo de personas, además en este caso un grupo muy numeroso, ¿no? Pues estamos acostumbrados, el otro día, ¿no? Volvían Polis, los tres de siempre ahí, y vosotros sois 30 y casi en el escenario. Joder, bueno, la envidia cuando veo tres, digo, joder, cobran tres veces más que nosotros. Nosotros somos 11 para repartir. Pero una auténtica fiesta pagana, ¿verdad? Que son esos conciertos, desde el concepto ya de la escenografía, todo es una actuación, pero de principio a fin. Es como una película, pero hecha con música. Sí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros rondamos los 30 y muchos años y nos hemos servido de todos los géneros musicales en Mago de Oz. Por eso en Mago de Oz somos tan criticados, tan odiados y tan amados. Porque ¿qué sois? ¿Sois heavy? ¿Sois rock? ¿Sois folk? ¿O sois todo? ¿O música? Claro. O sea, para mí hay cosas fundamentales en la vida que cuando las etiquetas, las quitas el sentido. O sea, tú no puedes definir un beso. Hay un beso de amor, hay un beso de cariño, hay un beso de los Corleones. Entonces, yo creo que las cosas importantes en la vida no las tienes que definir, las tienes que sentir. Y nosotros hacemos música. Y evidentemente una parte muy grande de Mago de Oz es heavy metal, pero otra parte muy grande es música celta. Y tenemos unos estribillos muy pop. Y tenemos cosas de música clásica. Y tenemos escenografías muy de heavy metal, eso sí que es verdad. O sea, hemos ido robándole a la historia de la música y cogiendo las cosas que hemos aprendido y lo hemos metido en un batiburrillo. Y eso es Mago de Oz. Con sus carencias, con sus virtudes, con sus... Pero nosotros no creemos en la música pura. No es que lo creamos para otras bandas, sino que Mago de Oz es un reflejo un poco, la música de Mago de Oz es un reflejo de la personalidad de nosotros. No tenemos una personalidad plana ni en blanco y negro, sino que somos gente que podemos ser muy rebelde por fuera, pero luego muy sensibles por dentro. Nos puede gustar el cachondeo, pero luego también la seriedad. Es decir, esos matices y esas arrugas que tenemos en la piel de nuestra alma musical es lo que intentamos ser Mago de Oz. Entonces, Mago de Oz siempre intentamos esquivar el cajón en el que nos ponen la etiqueta. Entonces, para los heavy somos unos vendidos, y para la gente del pop somos los heavy de España. Entonces estamos diciendo, mierda. Pues realmente somos música y paganos. Eso sí. Yo creo que, mira, me estoy leyendo un libro ahora que se llama La Biblia de los Ateos, que son grandes frases de Hemingway, de Einstein. Y la verdad es que hay algunas frases. Decía, venía esta mañana, estaba leyendo una, decía: a todo lo que no le damos sentido, la humanidad desde siempre le hemos llamado Dios. Entre paréntesis, esto ahorra mucho desgaste al tejido cerebral. Lo dijo Mark Twain. La fiesta pagana, precisamente, es el tema que escuchamos ahora, vuestro. Thank you. llores un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como eres, justicia y querer. Si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. A ti, después de estas letras, te dejan entrar en las iglesias. Tampoco las frecuento demasiado. Nah, y mira, menos desde aquello del Jesús de Chamberí, ¿verdad? No, bueno, lo de Jesús de Chamberí, como fue un disco que vendió muy poquitas copias, porque nosotros pegamos, digamos, el pelotazo a partir de esta canción y empezamos a hacer discos de platino, llenamos 3 días seguidos la Riviera gracias a este disco. Jesús de Chamberí es de los primeros. En cambio, con Gaia 2, La Voz Dormida, el disco el inmediatamente anterior a La Ciudad de los Árboles, ahí sí que contábamos cómo se vivía en la España del siglo XVI y del siglo XVII, contábamos cómo era la iglesia, la Inquisición, y bueno, pues a la COPE no le hizo mucha gracia, y a gente que escribía, Jiménez Los Santos hizo un artículo hablando de felicitándonos. Sí, efusivamente, ¿no? Como lo suele hacer. Sí, bueno, realmente yo creo que, o sea, no fue un canto a provocar, como pueden hacer Madonna, o decir, bueno, ahora me voy a crucificar en una... Sí, era un acto de mirarte al ombligo. A veces determinadas protestas de algunos son triunfos. Sí, sobre todo porque, y desde fuera del cristianismo, obviamente yo no me considero cristiano, pero yo creo que cualquier sociedad, cualquier organización que está organizada por seres humanos, tiene que tener una réplica, tienen que empezar a ver cuáles son sus fallos, vamos, creo yo. Pero bueno, se ve que con la iglesia eso no está bien hacerlo. La verdad es que no es una cosa que me preocupe demasiado. De hecho, bueno, pues yo creo que eso es lo que te hablaba de ser honesto. Es decir, si hablo con la iglesia voy a perder discos, no me van a poner en cadena 100 o tal. Bueno. Pero es que me lo pide el cuerpo. Y eso, para mí eso sí es venderse. No hacer un estilo musical más duro, menos duro, más cortarme el pelo o no. Sino el prostituir tus ideas. Eso sí que realmente cercenar tus pensamientos y meterlos en una jaula hecho con números de la cuenta corriente de tu compañía de discos, eso sí que realmente me parece grave y peligroso. Además, ¿no? Cuando hablabas de estos conciertos en la Riviera, esos 3 llenos consecutivos, todo el país y los medios de comunicación empezaron a fijarse mucho más en vosotros, y aquello fue el comienzo del gran éxito del que disfrutáis ahora. Estuvieron esos 2 discos anunciados en principio con una trilogía, Gaia, ese título ya decía mucho del mensaje que queríais transmitir, y mucha gente se pregunta que cuándo llegará el cierre de esa trilogía. Pues mira, ahora mismo justamente estamos en ello. Ya llevamos... Porque casi seguro que sea otro disco dobles. No será un disco tan divertido ni tan ágil como La Ciudad de los Árboles. Va a ser un disco bastante más pesado en el sentido musical, con mucho más arreglos. A los heavy les gustará bastante más que este último, porque sí que tiene una base musical bastante más dura. Son discos distintos. Este disco de La Ciudad de los Árboles es pues música celta, es de buen rollito. Pues venga, pues para pasarlo bien, sin ninguna otra pretensión, ni musical, ni lírica, ni a nivel de letras. Y Gaia 3... ya estamos componiendo, pues casi llevamos el 50%, el 60%, y me imagino que para el verano que viene nos metemos a grabar, nos iremos, te lo has pensado, nos vamos a un estudio de Francia a estar tranquilos ahí 3 o 4 meses, y el verano que viene lo grabaremos. Pero antes estamos en proyectos, aparte de esta gira que estamos haciendo. Con muchas cosas, ¿verdad? Sí, aparte de la gira que estamos haciendo en España, luego nos vamos en noviembre otra vez a Colombia, a Estados Unidos, varios conciertos que han quedado fuera de la gira, de la primera parte de la gira americana, y luego nos vamos a Alemania, a Italia. Entre medias estamos componiendo lo que será la canción de una serie de televisión española, que no puedo decir todavía cosas del director, pero es una gran... Lo que es la banda sonora original. Sí, ¿no? Sí, una gran serie de televisión que tiene mucho que ver con Mago de Oz, con el programa. Hay muchas espadas, muchas capas. Es una serie que bueno, si todo va bien, en octubre empezará, y estamos trabajando dándole distintos tipos de versiones de una canción que hemos hecho totalmente nueva para la serie, y trabajando con el director, yo leyéndome los guiones para hacer la letra más o menos bien. Y ahora en septiembre, el 12 de septiembre, sale el disco en directo acompaña con un DVD que se llama Baracaldo DF, que solo grabamos un concierto en Baracaldo y otro concierto en México DF, y lo hemos unido. Va con un DVD con la catedral esta que llevábamos tan enorme, que necesitábamos 12 trailers, eran 7 horas de montaje, era una auténtica salvajada, tanto monetaria como psicológicamente, porque era muy complicado hacer esos conciertos, y eso sale ahora en septiembre. ¿Y eso se publica el 12 de septiembre? El 12 de septiembre, porque es que, como tú bien has dicho, hacemos 2 décadas, que suena mejor que 20 años, pues dices, te quedas con el 2. Y lo estamos empezando a celebrar ahora con todos estos lanzamientos y trabajando con un director de música clásica, porque vamos a hacer un par de conciertos en el Liceo de Barcelona y en el Auditorio de Madrid. Qué bueno que se abra sitios como el Liceo, ¿verdad? A una música que no sea solamente la clásica. Pero es que lo vamos a hacer con una orquesta sinfónica, pero con 90 músicos y nosotros. Precisamente porque queremos... Por combinar, ¿no? Sí, sobre todo porque hay mucho chaval que él no conoce del todo la música clásica. Yo creo que es también por prejuicio. Yo creo que los prejuicios son los mayores enemigos del aprender y de la cultura y de la curiosidad. Cuando alguien es curioso no tiene que tener prejuicios. Eso me enseñaba mucho Juan Antonio Cebrián. Me decía, yo es que soy curioso de veo caer una hoja y me pregunto, ¿por qué ha caído? Yo le decía, te lo preguntas todo. Yo me acuerdo que, lo he dicho muchas veces aquí, que Juan Antonio siempre me decía, no te preguntes el porqué de las cosas, chus, pregúntate para qué. Y decía, ¿para qué? Claro, pero ¿para qué? Eso ya tiene un elemento de trabajo del tejido cerebral que hablábamos antes, mayor que yo soy batería, Juan Antonio, yo de pensar poquito. Y entonces sí nos interesa que la gente vaya a escuchar música clásica disfrazada de su banda. Se supone que van a ir los fans de Mago de Oz a verlo, pero ya van a saber lo que es un fagot y lo que son una sección de cuerdas. Y también, ¿por qué no? Si alguien que suele escuchar música clásica se acerca al rock, pues también estaría muy bien. Y viceversa también. Claro. Yo creo que la música tiene que convivir. Y son dos mundos, sobre todo el mundo del rock duro y el mundo de la música clásica, son súper elitistas. Nadie deja que... Son súper... Muy cerrados a veces, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy impermeable. No deja que nada salga ni que nada entre. Entonces, sí que nos gustaría que hubiera una convivencia musical. Porque yo creo que la música es el idioma del alma y es el idioma de los locos y de la gente que... Pues que cuando un te quiero se queda cortito en palabras, pues a lo mejor 2 notas de piano dicen ese poquito más del te quiero que tú quieres expresar. Entonces yo creo que la música no tiene que tener etiquetas ni fronteras lingüísticas ni de denominación de origen. Por eso cuando me preguntas ¿qué música hacéis? Pues música. Escúchala, siente y ya está. Y entre los temas, y yo creo que es el momento además ya de escucharlo, creo que en ese primer Gaia, en el primero de los discos de Gaia, de esa trilogía, estaba La Rosa de los Vientos. Los Vientos. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar alma se ha hecho raíz. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Es Rosa de los Vientos, de ese primer disco de Gaia. En este día especial, aquí, en La Rosa de los Vientos, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con muchos de nuestros oyentes en estas primeras jornadas de Puertas Abiertas y con nuestros colaboradores que se acaban de incorporar a la mesa. Raúl Según, muy buenas. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Juan Ignacio Cuesta, otro trovador, otro músico al que luego vais a escuchar con su guitarra y con su voz. Y un placer, además, ¿verdad?, compartir estos minutos con Chus. Hombre, por supuesto. No hay duda ninguna de eso. Y el mundo del cine, que después repasaremos también, pero aquí con nosotros ya, José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Y nuestro hombre musical, por excelencia, en el programa, DJ Martín. Martín Espósito, muy buenas. Buenas noches. Yo cada vez que escucho este tema, mira, lo dijimos en la entrega de, ¿verdad?, de esos 80.000 discos vendidos. ¿80.000? ¿Un millón? Un millón de copias, y además... No, pero además os entregaba... ¡Uno detrás de otro! ¿Qué os entregó Alaska? Ya sabemos quién se quedó, claro, el maletín. 80.000 también, un millón, por supuesto, por todos los discos vendidos, pero además y entregaba... Y platino por el último trabajo. Vale. Bueno, a ver si ahora Chus no sabe cuántos discos llevan del último trabajo. Fíjate que estoy diciendo, no me importan los discos de oro y tal... Se me ha visto el plumero. Y en aquella ocasión sí dijimos que este tema, yo cada vez que lo escucho pues lo relaciono con Juan Antonio, porque era el tema que cuando Alejandro todavía no había nacido, pues Alejandro ya estaba escuchando este tema. Cuando ni siquiera el disco había salido, porque ya tenían la versión en casa y se lo ponía a Juan Antonio para que lo escuchara cuando estaba en la tripita de Silvia. Entonces cada vez que lo escucho pues me emociona, porque bueno, pues me imagino esa situación, ¿verdad? Ese hogar, esos... No. Bueno, y así he salido de nervioso. Qué bonito, ¿eh? Esa Rosa de los Vientos, ese tema del disco Gaia. Chus, ahora que... Bueno, tú eres un personaje rebelde y escuchar tus letras. Pero bueno, invitas al pensamiento. Era que hablábamos de discos vendidos, ¿no? Y decíamos, tantos discos, tantos millones. Y yo me resisto a no preguntarte porque, bueno, cuando se puede hablar con calma durante minutos con un músico que vende cientos de miles de discos, millones de discos... Toda esta fiebre que hay ahora en el mundo de la piratería, todo de acosar a los que descargan de internet temas musicales o discos, ¿cómo asistes? ¿Cómo asistís vosotros a todo este fenómeno? Mira, asistimos como el que ve una luz y no puede hacer nada. O sea, ten en cuenta que estamos viviendo en la época de la información, de la sobreinformación, diría yo. Yo creo que cuando hay una sobrecarga de información, y sobre todo tan fácil... Porque ten en cuenta, cuando yo quiero investigar sobre una novela que va dentro del disco, pues yo me voy a los libreros, hablo, charlo, es decir, me cuesta levantarme por la mañana, me cuesta hablar, comprar ese libro. Y quieres que no le das algo de importancia, porque te ha costado, las cosas que cuestan son las que te deben dar importancia. Cuando aprietas un botón y tienes esa información multiplicada por 15 de fuentes totalmente distintas, yo no digo que no valga, evidentemente que vale. Pero si a eso le sumas toda la cantidad de discos que tú quieras, o sea, pide y aprietas un botón y tienes toda la cantidad de discos, de películas. Yo creo que llega un momento que el alma, que el oído, que la vista se satura, incluso no le das importancia. Seguramente se tienen muchos más discos y se escucha menos. Eso es un fenómeno, ¿verdad?, que se puede producir. No, o sea, yo estoy convencido que... Porque antes un disco lo escuchabas, o sea, te lo comprabas, ahorrabas, te lo comprabas y lo escuchabas un día, otro día, otro día. Yo estoy convencido que ahora los discos lo escuchan y al día siguiente se han descargado otros cuatro. Entonces, entonces cuidado, yo con esto no quiero decir que esté en contra de la tecnología. Lo que sí que estoy en contra es de... Yo creo que es cultura, joder, es arte. Y esto cuesta mucho trabajo hacerlo a la gente. Ya no estoy hablando de gente, ya no hablo de dinero, ¿eh? Sino simplemente que el que un pintor haya pintado un cuadro, o que un director haya hecho una película, o un músico una canción, yo creo que le debes dedicar cariño y tiempo. Y debe ser un acto reposado contigo mismo, de escuchar, de analizar, y no esta eyaculación de información que hay. También quizá por buscarle una lectura positiva a todo este fenómeno, que yo creo que también lo puede tener, porque ¿Puede ser posible que ahora mismo, en este instante, haya alguien que nos esté escuchando, que no haya escuchado suficientemente Mago de Oz, que vaya a Emule, se descargue un disco y se convierta en un próximo comprador de vuestro disco y en un asistente a vuestro próximo concierto? Ese fenómeno también se puede producir. Obvio, o sea, ya te digo, con esto yo no estoy diciendo que las tecnologías sean malas. Yo creo que hay que saber utilizarlas. Y yo creo que ahora estamos un poco en esta infancia de la información rápida y yo creo que debemos de tener un poco, de madurar como clientes de este mundo que hay llamado Internet. Entonces, a lo mejor deberíamos de poco a poco tener una, sobre todo un, ser más selectivos. Si yo simplemente, es como a un niño que por Navidades le regalas 80 juguetes, es imposible que juegue con uno, es que es materialmente imposible. Entonces lo vemos un poco como asustados. Yo ya no voy a entrar en, evidentemente los discos son caros y todo es caro y bueno, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, también es un poco como somos los latinos. Joder, hoy había una cola enorme para comprar el iPod, y esa misma cola estaba en el paro. O sea, hoy en Madrid había dos colas de 1,000 personas y unos eran para gastarse un pastón en un móvil que tiene de todo y los otros para pedir trabajo. Así somos. O sea, es decir, sí, un disco es caro, sí, pero también lleva mucho trabajo dentro. Pero en fin, yo ya te digo, yo creo que la música hay que tomarla más en serio, y la música y el cine. Y bueno, el señor Escribano, que sabe mucho de cine, te podrá decir que bueno, están desapareciendo estudios de cine. Pero fíjate, ya no los estudios, porque la gente dice, Alejandro Sanz tiene muchos chalets. Sí, Alejandro Sanz tiene un mogollón de chalets. Pero el fotógrafo que trabaja para la compañía de discos, que es el que hace las fotos, ya está despedido. Y las revistas que se nutren del cine o de la música, ya no hay publicidad porque las compañías no tienen dinero. O sea, te quiero decir, hay una cadena de gente trabajadora, de obreros, no de Alejandro Sanz, ni de Magos de Oces, ni de La Oreja, sino de gente currita que no tiene trabajo por la piratería. Entonces, yo creo que tiene que haber un bajar los precios, que sea mucho más asequible y también un poco el poner un poco de orden ahí. Porque lo que aumenta es el número de informáticos, claro. Bueno, también es otra lectura. Sí, te abro desde el analfabetismo tecnológico. Nos ha dejado Martín esa otra lectura que no esperábamos. También quiero, Juan Ignacio, tú que eres músico, no, que te escuchamos aquí siempre. Lo que estáis hablando ahora mismo, a lo que me gustaría preguntarle yo es a Peter Gabriel, que es alguien en la música del mundo, y sobre todo la música del siglo XX, cómo se las arregla para poner las cosas ahí y que encima esté ganando dinero. Es que, no sé, hay algunos que sí que han conseguido. Lorena McKinnitt, por ejemplo, ha conseguido pues vender sus propios discos mediante Internet. Es difícil de encontrar en el comercio los discos de Lorena McKinnitt, entonces los tienes que pedir a ella. Y entonces, no es que la gente quiera tener una canción de Lorena McKinnitt, es que quiere tener el disco físicamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a desaparecer nunca. Porque son referentes, yo diría, objetos de poder. O sea, un libro es un objeto de poder. Nosotros lo podemos leer en Internet, nos lo pueden contar, pero ese libro siempre va a tener el que por la noche lo vamos a tener, lo vamos a ojear y nos vamos a quedar dormido con él. Sí. Y subrayas lo que te apetece. Y yo, por ejemplo, guardo todos los viejos vinilos porque me encanta volver a aquellas fotos maravillosas. Yo colaboré una vez hace años en un disco con un grupo, se llamaba La Romántica Banda Local, que tenía... una portada absolutamente maravillosa, un collage de Madrid y estas cosas, y es el referente físico de las cosas. Eso también es bellísimo. ¿Quién no ha querido nunca tener el póster en su casa de, por ejemplo, del Sol y la Luna de King Crimson, ¿no? O de Shakira, tampoco es igual, o sea, ahora el referente, o a Shakira, Sergio Piper, Lonely Hearts Club Band, ¿no? Ahora el referente es tener megas, gigas, es decir, mira cuántos archivos de música tengo. Sin embargo, no ves cómo cambian. Pues es una cosa muy curiosa, nos pasan los tebeos. De lo que se hacía hace 50 años, que era papel antiguo, que ahora está amarillo, lo sigues cogiendo, ves las reediciones de ahora, y dices, es que no te apetece verlo en el papel satinado, no te apetece que brille. Pero lo que te apetece es cogerlo, el sentirlo. Pero Raúl, ¿hay piratería en él? Te pregunto, ¿hay piratería en el mundo hay, del cómic? Sí lo hay, pero es curioso. La gente se lo baja, lo ve, lo traduce, me gusta, me lo compro.

un gran esfuerzo. Sí, hemos y de hecho paso has acudido a Heroclix. Sí, sí, hemos estado, nada, hemos aprovechado, ya que tiramos la mañana libre, pues nos hemos pasado 12 horitas echando unas partidas. Realmente ha sido curioso, pues bueno, yo reconozco que era mi primer torneo a nivel internacional, que es algo muy curioso. Nos hemos juntado más de 140 personas, de varias nacionalidades, un portugués, franceses, italianos, mucho español, también americanos. Y realmente es ver que tu manera de jugar puede intercambiar, que no estás solo dentro de lo que es una ficción, sobre todo en miniaturas y relacionado en esta vez con el mundo del cómic. Nos lo hemos pasado muy bien, hay que reconocerlo. No hemos conseguido ser los mejores de España. Hemos estado esto de qué bueno, se le va a hacer. ¿Qué significa no habéis sido los mejores de España? Yo reconozco que iba de apoyo, no vamos a tirarnos flores, no íbamos a ganar, íbamos con el equipo. Perdón, sí, sí. Pero que ¿cómo habéis quedado? Cerca del 100 o algo así. Vamos de apoyo. Oye, eso es mitad de la tabla. Sí. 10 arriba, 20 abajo. 10 ¿no? arriba, 20 abajo. ¿Qué es eso con la inmensidad de Luciano? Exactamente igual. Lo importante es participar, ¿verdad? Sí, y pasar un rato divertido. Uh-huh. Realmente, además, se han portado muy bien con nosotros. Tenemos aquí unas cuantas cositas que luego repartiremos. Sentimos a los que nos hayan venido, pues se van a quedar sin figurita. Eso sí, nosotros vamos eligiendo, que nos han regalado un starter de 4 fantásticos. Uh-huh. Entonces va a haber que elegir, a ver quién le queda mejor la armadura para elegir a Doctor Muerte. No sabemos si tendremos que esconder a Martín ahí detrás de la armadura por aquello que no le vean mucho. Pero bueno, bien, la verdad es que ha sido interesante, ha sido curioso de ver y sobre todo el pasarte una jornada entera jugando, viendo cosas diferentes que no estás muy acostumbrado a hacer. Pues normalmente eso es coger tus sistemas, tus maneras de hacer las cosas y ves que en todo el mundo juegan más o menos como tú y a la vez distinto. Es una manera de conocer gente y bueno, pues pasa un rato muy agradable y nos lo pasamos muy bien. El mundo del cómic, la adaptación del mundo del cómic al mundo del juego. Raúl, son como siempre pendiente de todas estas citas verdaderamente fascinantes y pendiente de citas como por ejemplo la que dentro de muy poquito se produce en la semana de Gijón. Y en la Semana Negra de Gijón, en donde ahí va a estar presente un personaje fascinante, uno de esos renacentistas del mundo que nos interesa en esta sección, como es George R.R. Martin. Exactamente, quizá, bueno, va a ser un poco apresurado, pero vamos a tirarnos por una vez a la piscina. Quizá pueda ser el creador de la saga, que sea el nuevo Tolkien del siglo XXI. Realmente ha creado un mundo de fantasía fuera de los ámbitos y fuera de los parámetros que estaban establecidos, fuera de lo que es el típico elfito, el hobbit, que estamos muy acostumbrados, que quizá lleva tanto tiempo con nosotros que está arraigado y la fantasía es el Señor de los Anillos, Dragonlance quizá poco más. Sin embargo, Martin ha apostado por otro tipo de fantasía, donde ha conjugado, tenemos nuestros caballeros, la magia, lo que pasa es que esta vez está escondida, está oculta, con Canción de Hielo y Fuego, se ve, pero muy atrás, e incluso hay intrigas políticas, que cosas que no se tocan en la fantasía más infantil y juvenil, sino ha cogido y ha orientado a un público que le gusta la fantasía y quizá les haga poco el mundo clásico. Vamos a dar un poquito, vamos a coger libros para adultos. Siempre hemos leído, no, es que la fantasía es para niños. No, Martin ha demostrado que tenemos ahí una puerta abierta. Eso es un grandísimo error, ¿verdad? Exactamente. Porque, y no solamente lo ha demostrado Canción de Hielo y Fuego, sino muchas otras obras, los mencionaba antes, Tolkien, quizá con los años se superó eso, pero se asociaba a gente, a público joven, y bueno, para nada, ¿no? Exactamente, mira, nosotros una de las cosas que nos gusta recomendar es La Historia Interminable y La Princesa Prometida, que realmente todo el mundo los conoce, todo el mundo ha visto las películas, pero poca gente ha leído el libro. Realmente es un libro apto para todos los públicos. Sin embargo, Martin ha cogido y ha dicho, vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a apostar por el público adulto. Vamos a darle un poquito de trasfondo histórico. Cogido, por ejemplo, la Guerra de las Dos Rosas. Vamos a coger a las familias, vamos a meter a la familia de York, vamos a meter datos históricos camuflados en fantasía. Pues el muro que separa las ciudades, pues vamos a coger el muro de Adriano. Realmente ha creado un mundo entero, propio, y además ha sabido hacer una cosa, que aunque sea difícil, aunque nos esté costando a todos los fans leer los libros, porque bueno, está presentando su cuarto libro, Festín de Cuervos, todo el mundo espera el quinto, que será para este otoño en inglés, esperemos que no tardemos como el último 4 años en verlo en español, que ha sido una espera larga, sin embargo está haciendo una adaptación de para una serie en la HBO, incluso bueno, pues también ha hecho... Oye, pero ¿cómo hace este hombre? Porque como decimos, absolutamente multimedia. Cada uno de los libros de esta saga, y no pasan unos meses de la presentación y la edición de uno u otro, son 800, 1.000, 1.200 páginas. Luego encima hace la versión cómic, la versión... han hecho juego de rol, juego de tablero, y bueno, pues se habla que la serie de televisión, cada uno de los libros van a ser 12 episodios que va a hacer él con otros dos guionistas. Realmente está muy encima de su saga para que no se desvirtúe, porque realmente sí puedes inspirarte en... y luego pues pueda ser intento fallido. Realmente hay una cantidad de fans enorme, el juego de cartas sigue funcionando, el juego de rol, el juego de tablero, realmente el mundo es enorme y todo parte y está en sus guiones y en lo que él quiere hacer. Realmente porque complementas unos con otros. Realmente la gente que quiera un poquito de fantasía, pues a todo el mundo el mundo medieval más o menos, quizá por nivel cultural o por historia, nos gusta, nos llama la atención. La espada y brujería siempre nos ha llamado mucho la atención, pues esta vez es darle otro enfoque un poquito más histórico. Entonces si te da cualquier plano, bien sea un libro para leer, bien sea un tebeo con el Caballero Errante, que realmente han sido esos tres tomitos, son tan buenos que te saben a poquito. Entonces estamos esperando más. En Estados Unidos se sigue publicando, guionizados también por él. Problema, que también nos ralentiza los libros, dices tú, de el último libro, el quinto, que va a aparecer, La Danza de los Dragones, se habla que son en torno a las 1450 páginas. Una incontinencia también bastante interesante, ¿no? Y, por ejemplo, el tercer libro tuvieron que dividirlo en dos, porque él era en la edición de lujo, que es solo uno, es un tocho tan grande que, como comentamos antes, estar leyéndolo en la cama, dices, hay que intentar que no quedarte dormido, porque si no, te aplasta. Este hombre, que es lo que tiene una imaginación prodigiosa, una capacidad de trabajo prodigiosa, porque cuando se habla de autores de libros que con tan poco tiempo y tan poco espacio entre uno y otro son capaces de hacer 1.000, 1.500 páginas y luego versionearlos, ¿trabaja solo? Hombre, se supone que sí, porque bueno, le está costando mucho. Realmente él tenía una idea concreta en la cabeza, dijo que en torno a unas 5.000 páginas superará y llegará cerca de las 8.000. Realmente lleva muchísimos años trabajando. Por ejemplo, sus primeros premios fueron en 1970, que le dieron el premio Hugo y Nebula, que son los más importantes de ciencia ficción y fantasía. Entonces ha ido poquito a poco evolucionando y va surgiendo en la cabeza, igual que a Tolkien, le ha costado muchos años empezar la saga y encontrar cuál es el punto que realmente conecta con el público, porque además ha sido una saga que empezó poquito a poco en silencio. Tú me lo prestas, yo se lo presto a otro. Ha sido una saga que ha ido de boca en boca, ha ido creciendo cada vez más de boca a boca y nos ha ido demostrando que realmente me ha pasado mucho tiempo, porque en España nos cuesta mucho, sin embargo ha conseguido que mucha gente lea en inglés. Es curioso que no se leen libros en español y, sin embargo, se leen nos vamos a leer muchos, 1.400 páginas en inglés dentro de apenas 3 meses, porque no somos capaces de esperar eso, un par de años o tres a que nos lo traduzcan. Que eso es un fenómeno que se producía con otras grandes sagas, porque quizá estamos asistiendo, ¿no?, al nacimiento de un fenómeno que puede marcar gran parte de la literatura y del mundo de la fantasía y de la creación fantástica y de terror del siglo XXI. Exactamente, porque además tú coges ahora mismo, después de leer Canción de Hielo y Fuego, sobre todo si estás muy acostumbrado a leer libros de muchos tipos y sobre todo si te gusta la historia, cuando vuelves a libros de fantasía más estándar, cuando te apetece algo, tienes que irte a cosas muy ligeras y no lo ves igual, no lo ves del mismo modo, porque te presenta un mundo imaginario cercano, que realmente sí sabes que es fantasía, pero ¿y por qué no se hubiera podido dar en otras circunstancias? O sea, realmente el espacio que deja entre la historia y la fantasía a veces te mete tan dentro del libro que se pierde, se difumina. Realmente, entonces, al volver a una fantasía más clásica, a una fantasía más bucólica, se te hace raro, con lo cual muchos autores van a tenerse que poner mucho las pilas para acercarse un poquito al nivel que tiene. Y todos nuestros amigos y seguidores del mundo del cómic, ahora que ya el verano ya está aquí, lo estamos disfrutando, estamos pasándolo bien, pasando el calor, pero a la vez, quienes quieran conocer algo más del mundo del cómic, tienen, supongo, muchas citas en los próximos meses, ¿no? Hombre, sí, tenemos, por ejemplo, a Martin, se va a poder ver en Gijón, se va a poder ver en Madrid y en Barcelona. En el mundo del cine vamos a tener, por ejemplo, la Wanted, vamos a tener Batman. Realmente, el mundo audiovisual nos va a unir al mundo del cómic y, bueno, pues también vamos a tener un par de semanitas el top ten para este veranito. ¿Y a mí me vas a dejar que la semana que viene por fin hablemos de V de Vendetta y de Alan Moore o no? Sí, vamos a tener cosas curiosas. Bueno, ya veremos la semana que viene, nos lo vamos a pasar muy muy bien. Que también estará Raúl Sahagún con nosotros y vamos a hablar de ese cómic absolutamente histórico como es V de Vendetta y de su autor, de Alan Moore, a quien despedimos porque tiene que volverse, bueno, lejísimos, y desde allí viene nuestro trovador Juan Ignacio Cuesta. Despedimos esta segunda de programa con unas pequeñas noticias, muy poquito. Todo pasa y todo queda. pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y ahora que nos viene el verano, deseo a todos nuestros oyentes que descubran esos lugares maravillosos que hay por todas partes. Y que tú nos has ayudado a conocerlos durante tantas y tantas semanas, durante tantos y tantos años. Un placer, Juan Ignacio. Un placer mío. Llegan las noticias en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después mucha más Rosa de los Vientos todavía por delante. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Dentro de muy pocas horas, en una rueda de prensa, se dará a conocer quién es la nueva cantante del grupo español que más éxito, por lo menos en cuanto a ventas, ha cosechado en los últimos tiempos. La Oreja de Van Gogh. Nos lo va a contar Martín Espósito, que además nos va a invitar a escuchar con la voz ya de la nueva cantante lo que será el nuevo tema, el nuevo single del próximo disco de La Oreja de Van Gogh. Será dentro de la agenda cultural. También tendremos información azul y verde que traemos de nuevo a La Rosa de los Vientos, y tendremos otras muchas cosas, pero antes de nada abrimos la puerta para entrar al Callejón del Escribano, la actualidad del mundo del cine. Con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches de nuevo, Bruno. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. ¿Cómo? Bien rodeados, ¿verdad? Encantado, claro que sí. Durante tantos años, los oyentes que son, bueno, a veces no los sentimos, aunque no los tengamos, sí, y sí, tenerlos eso es. Y además dándoles información de cine, yo creo que entre nuestros oyentes hay un mayor porcentaje de visitantes al cine que entre el resto del público, ¿verdad? Pues ojalá. Ojalá sea así. Y ojalá sean seguidores también de cine español. El cine, ¿verdad? Español, nuestro cine, yo creo que el más importante para nosotros. Vamos a hablar mucho hoy de cine español. Sí. De hecho, nuestra portada nos trae a las directoras de Nevando Boy. Han traído gente nueva para la campaña de invierno. Yo por lo menos estaré acompañado. Él es Jairo. Vosotras seréis Carmen y Ángela. Y yo, Javier. Carmen, tu mesa será aquí, ¿no? Ahora te veo. Directoras que son Maitena Muruzábal y Candela Figueira. Pues sí, dos chicas muy jóvenes que han tenido el valor de ponerse a escribir, dirigir, producir y hasta distribuir esta película, Nevando Boy. 15.000 euros les ha costado la película, Bruno. Es decir, con 15.000 euros se puede hacer una película dignísima. Uh-huh. Una película que es una auténtica revelación. 5 copias han conseguido ellas sacar a la calle, no 1.000 como Indiana, sino 5. Y en 5 cines se va a ver esta película, que protagonizan Laura de Pedro, Gabriel Latorre, Asuna Guinaco. Es una historia encuadrada en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, una historia de los trabajadores de una fábrica. Trabajan unos en una cadena, otros en otra. Bueno, las relaciones entre ellos, las relaciones con los jefes y los problemillas que cada uno en su casa tiene también. Es decir, una historia cotidiana, una película llena de sinceridad, llena de hondura, una película que hay que apoyar con todas las fuerzas. Yo creo que ha estado prácticamente en todos los medios este estreno modesto, pero no solo hay que decirlo, hay que ir a verla también. Por supuesto. Nevando Boy. Cinco copias, pero esperemos que la rentabilidad, a veces cuando se analiza, y lo hicimos hace unas semanas, sí, ¿verdad? Sí, sí. La rentabilidad por cada una de las copias, que es cada una de las cintas, es decir, una por cine, sí, por una pantalla, por sala, una sala. y la rentabilidad de algunas películas conocidísimas, famosísimas, con una campaña de marketing por copia, no es tan diferente a veces a la rentabilidad que dan estas copias, ¿verdad? Efectivamente, así es. Y además yo creo que eso es muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. Para que estas directoras jóvenes, mujeres además, un mundo tan complicado, tan difícil como este, puedan abrirse paso. Si la película es rentable, hombre, no hace falta que sea mucho porque les ha costado poquito, ¿verdad? Uh-huh. Pero su esfuerzo ha sido tan titánico que merece una recompensa muy por encima de ese presupuesto de 15.000 euros. Nevando hoy es el título de esa película que hemos traído a nuestra portada. Tiempo para las noticias. Tiempo para las noticias y la primera de ellas nos habla de cine español. También el cine español. Y que se recupera. Sí, también ha estado, yo creo, en todos los medios esta semana la noticia. El cine español parece que se recupera. A finales de junio, la cuota de pantalla del cine español era el doble que la cuota de pantalla del año pasado. En este momento la cuota está casi en el 15%, 14,9. Quiere decir que de cada 100 entradas que se venden en España, prácticamente 15 son para cine español. Pero hay que recordar que el año pasado terminó con un 13,5 y el anterior en un 15,45. De manera que todavía no estamos en la cuota del 2006, porque el 2007 fue francamente malo. Dos películas españolas, Los crímenes de Oxford y Mortadelo y Filemón, están en estos momentos entre las cinco primeras de recaudación. La primera es Indiana Jones, que no ha sido el éxito que los americanos esperaban, pero que aún así ha recaudado 17 millones y medio de euros. Luego 10.000, la película famosa 10.000 con 8,3 millones. Después las dos españolas, Los crímenes de Oxford 8,2 millones y Mortadelo y Filemón 7,7. Y luego Iron Man 7,4, es decir, poquita diferencia, es la que cierra las cinco primeras. Hasta junio del año pasado no había ninguna película española entre las 25 primeras. Ahora tenemos estas dos y además Asterix en los Juegos Olímpicos, que es una coproducción con Francia, película española por lo tanto, y Fuera de Carta. Estas están en torno a los 5 millones de euros. Pero yo creo que hay que analizar estas noticias. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El cine español está muy bien. Creo que no. Lo que ha pasado es que el cine americano, nuestro gran competidor, ha vendido en este semestre mucho menos y naturalmente eso hace que parezca que el cine español se recupera. Hay que decir que... Lo que hemos hecho es mantenernos. Pasa el año pasado... Mientras otros bajan, parece que subimos. Claro, el año pasado a estas alturas estábamos muy mal porque no se había estrenado El orfanato. Después llegó El orfanato, que ha hecho 24 millones largos de euros y naturalmente elevó la cuota de pantalla. Pero hay que decir que REC, la película que estaba el año pasado en el puesto 16, tenía una recaudación semejante a estas que están ahora en los primeros puestos. Quiere decir que el cine español no ha mejorado realmente de manera sustanciosa. Lo que pasa es que el resto del cine, el cine americano, ha caído bastante. Faltan los estrenos del verano, de manera que no hay que ser optimista ni un poquito siquiera, ¿no? Pero de momento la situación yo diría que es un poquito mejor, pero no para echar las campanas al vuelo. Veremos al final de año y no creo que estemos muy bien. Yo voy a hacer un pequeño experimento, una pequeña prueba con nuestros oyentes que están aquí. No sé si nos vamos a estrellar o no, pero bueno, vale a una mentirijilla incluso. ¿Cuántos de los que estáis aquí levantemos la mano y le hacemos el porcentaje? Lo hacemos primero y luego lo decimos, no vaya a ser que... Sí. Nos estrellemos. ¿Han ido a ver cine español en lo que va de año? Bueno, pero casi la mitad, ¿eh? No más. Ah, más de la mitad. No, sigan levantados, sigan levantados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mitad exacta. La mitad. Bueno, fantástico. La Rosa de los Vientos da una cuota de pantalla al cine español del 50%. Eso es maravilloso, pues, realmente. Eso quiere decir que... Estamos luchando por ello e intentando colaborar en la medida en lo que podamos, sí, desde luego. Desde fantástico. Luego. Extraordinario. Hablando de fantástica, creación, sí. Fantástica fue en su momento, bueno, una de las grandes creaciones de la literatura, un personaje de ficción que hace unas semanas, no sé si viste la noticia o nos escuchaste en la tertulia, había un alto porcentaje de británicos que creían que Sherlock Holmes era real. Ahora van a creer que han hecho una biografía del personaje real porque van a hacer películas. Es muy posible, aunque yo me temo lo peor nuevamente, porque hay dos proyectos de volver a llevar al cine la figura de Sherlock Holmes. Primero, una cosa que van a hacer Sacha Baron Cohen, el protagonista del Borat ese, con Will Ferrell, ellos eran la pareja protagonista, y otra que va a dirigir Guy Ritchie, el director de Snatch, con Robert Downey Jr. de protagonista. Robert Downey Jr. tiene por estrenar todavía Tropic Thunder, la película que ha hecho con Ben Stiller, en la que hace de soldado negro. Robert Downey Jr. hace cualquier cosa, incluso de negro, como se ve. Y también será el protagonista, seguramente, de la película sobre Hugh Hefner, el capitoste de Playboy, que se va a llamar así Playboy. Bueno, pero esta película sobre Sherlock Holmes la va a producir la Warner. El guion es de Anthony Peckham y se basa no tanto en el personaje de Conan Doyle, en el personaje de las novelas, como en el cómic de Lionel Wigram, en el que Sherlock Holmes es un personaje mucho más físico, es espadachín, es boxeador, en fin, te digo que me temo un poquito lo peor. El proyecto es de Susan Downey, la mujer de Robert Downey Jr., que también es la productora de la última película de Richie, con lo cual todo se queda un poquito en casa. El rodaje en el próximo octubre. El rodaje en el próximo octubre, Sherlock Holmes, el personaje que será protagonista del mundo de cine. Vamos a hablar de un retorno, uno de esos directores que no deja indiferente a nadie. A nadie. Tiene, bueno, le levanta todo tipo de pasiones. Bueno, su cine es que no es precisamente tranquilo. No, Quentin Tarantino, creo que estás hablando de él, tiene un nuevo proyecto que es viejo también, ya lo ha intentado otras veces, el proyecto Inglourious Basterds, se llama la película, se la van a producir por fin, ahora aparecen los hermanos Weinstein. Es la historia de un grupo de soldados que en la Segunda Guerra Mundial se van detrás de las líneas enemigas para una misión suicida. El guion es del propio Tarantino, basado relativamente en una película italiana del año 78 que dirigió Enzo Castellari. Dice Tarantino que no es la misma película, pero por si acaso han comprado los derechos. Se busca de todas maneras una mayor, una de las grandes distribuidoras, para que aporte también un poquito de presupuesto. Se van a venir a rodar en Europa cuando la cosa esté lista, con vistas a estrenar en el Festival de Cannes del 2009. Suenan algunos protagonistas como Tim Roth, Michael Madsen, incluso Sylvester Stallone ha sonado, pero parece ahora que el que tiene más posibilidades es Brad Pitt. De manera que Pitt en una película de Tarantino, eso es un éxito seguro. Bueno, estoy pensando que ya Pitt estuvo, por ejemplo, El Club de la Lucha, ¿no? Que es una película con fuerza, una película con su violencia, desde luego, ¿no? Y que, bueno, que vuelva Quentin Tarantino. Genera, como decimos siempre, muchas divisiones, no odios, pero hay personas que prefieren ver un cine más tranquilo, que no les impresione tanto, pero bueno, claro que desde pero luego es espectacular. Es espectacular, ¿no? Y el retorno de Tarantino es una buena noticia. Como es una buena noticia decir que vamos a rendir homenaje en estos momentos, además creo que, bueno, merecidísimo, uno de estos homenajes, en este caso doble, a dos grandes, sí, del cine, dos grandes galanes, años 30, años 40, Errol Flynn, Tino Power. I suppose you realize the penalty for killing a king's deer is death. Are there no exceptions? Will you come with me? Sherwood. I have nothing to offer you but a life of hardship and danger, but we'd be together. Because I love you, Robin, I'd come. Even a danger would mean nothing if you were with me. Let me ram those words down his throat, Your Highness. From this night on, I use every means in my power to fight you. Sí, presentando este fragmento de Errol Flynn y Olivia de Havilland en Robin de los Bosques, una de las películas emblemáticas, ¿no? Traemos juntos a Errol Flynn y a Tyrone Power porque son dos galanes y además en sus vidas hay ciertos paralelismos y ciertas coincidencias. Errol Flynn nació en Hobart, en Australia, en el año 1909 y murió en el año 59, con 50 años, de un ataque al corazón, precisamente. Fue un chaval ya desde niño con un carácter muy impulsivo, aventurero. Estudió en Londres y le expulsaron del colegio, unos colegios elitistas de Londres. Se fue a París, allí terminó los estudios, se dedicó luego al deporte, hacía boxeo y fue seleccionado incluso para los Juegos Olímpicos por su país natal, por Australia, pero él renunció, no quiso participar, se marchó por todo el mundo haciendo viajes, haciendo un poquito de todo. En Estados Unidos hizo teatro y allí lo descubrió la Warner. Luego hizo cine en Australia y en Gran Bretaña, y en Estados Unidos hizo su primer protagonista con El Capitán Blood del año 35, luego La Carga de la Brigada Ligera y luego ya este gran éxito mundial, Robin de los Bosques, del año 38, que todo el mundo recuerda, creo, ¿no? Enorme éxito el de Errol Flynn en sus papeles de aventurero, de galán indomable, personajes que tenían absoluta correspondencia con su vida real. Sus películas fueron muy notables con Michael Curtis, hizo 11, con Raoul Walsh hizo 7, con Olivia de Havilland hizo sus mejores personajes, pero fuera de la pantalla tenía el mismo éxito. Era un hombre tremendo, atrevido, insolente, un auténtico Don Juan, metido en constantes broncas, con conquistas femeninas continuas. Se cuenta que sus conocidos no le querían presentar a sus mujeres porque todas iban con él, y al mismo tiempo fue objeto de absolutas calumnias. Según parece, se le acusó de ser pronazi, también de homosexual. Era muy amigo de Truman Capote y de Tyrone Power, precisamente. Tuvo en los años 40 un juicio por violación de una chica en un yate, en el yate de propiedad de Errol Flynn. Quedó absuelto del juicio, pero eso manchó un poco también su reputación. Participaba en todas las fiestas de Howard Hughes, en fin, era un hombre de una vida absolutamente disipada, tanto que le costó seguramente la carrera, porque su carrera fue muy corta, extensa en títulos. Hizo 60 películas, pero corta en años, porque con 50 años, ya digo, que el hombre murió de un ataque al corazón, y murió además en la ruina. No salía ya de su yate, estaba allí recluido, e incluso Tyrone Power le ofreció participar en una película, en Fiesta, en la que coincidieron, y bueno, pues el hombre terminó un poquito de mala manera. Hay que recordar algunas de sus otras películas: Dodge, Ciudad sin ley, Objetivo Birmania, Montana, Kim de la India, La isla de los corsarios, El señor de Ballantry, Estambul, Las raíces del cielo. Una carrera, desde luego, apasionante dentro y fuera de la pantalla. Un poco todo lo contrario que Tyrone Power, que el americano nació en Cincinnati en el año 1905 y murió en el 58, también de un ataque al corazón, cuando rodaba en España, precisamente, Salomón y la reina de Saba, una película aquí en España. Tyrone Power fue el galán de la 20th Century Fox, precisamente para contrarrestar el éxito de Errol Flynn en la Warner. Era hijo, Tyrone Power, de actores irlandeses. Estudió arte dramático en Nueva York. Era eso que se llama un buen chico, estudioso. Pasó al cine por influencias del padre, que era actor, como digo, y que murió además también en el rodaje de una película, repentinamente, ¿no? Tyrone Power consiguió después unos primeros papeles como extra, luego como figurante, papeles secundarios, y su primer protagonista fue Lloyd de Londres, la película de Henry King en el año 36. Fue famoso Tyrone Power pues por sus papeles de galán romántico, un hombre con un enorme atractivo y un actor de una enorme versatilidad también. Se casó 3 veces, lo mismo que Errol Flynn. ¿Cuántos puntos en común, verdad? Muchos puntos en común. La segunda esposa de Tyrone Power fue Suzanne Georgette Charpentier, de la que tuvo a la que después fue famosa cantante, es todavía Romina Power, ¿no? Uh-huh. Tuvo también una estrecha amistad con George Romero, conocido homosexual en la época, con lo cual suscitó también rumores acerca de su supuesta homosexualidad, o por lo menos bisexualidad, porque se le achacaron romances con Marlon Brando, con Lana Turner, con Anita Ekberg y, por supuesto, con Errol Flynn, que eran bastante amigos, ¿no? Claro. Murió, como decía, rodando Salomón y la reina de Saba, la película de Kim Vidor, aquí en Madrid, con Gina Lollobrigida de compañera, y fue sustituido en la película por Jules Briner. Todos recordamos seguramente esta película, en la que solamente en las escenas de lejos y de espaldas se aprovechó las que había rodado Tyrone Power. 50 películas prácticamente en su carrera, entre ellas Melodía Inmortal, El Caballero de Mississippi, Sangre y Arena, Llegaron las Lluvias, Fiesta, esta película en la que coincidió con su amigo, y Testigo de Cargo, El Signo del Zorro, Tierra de Audaces. En fin, dos galanes, dos páginas en la historia de Hollywood, además, como digo, perfectamente paralelas, coincidentes en muchos momentos, y yo creo que son dos figuras a recordar ahora que terminamos ya la temporada y terminamos esta época de homenajes. Errol Flynn y Tyrone Power, los dos homenajeados de esta noche por José Manuel Escribano. En el callejón del Escribano, que abre su tiempo a una doble crítica hoy. En primer lugar, gente de mala calidad. ¿Tú quién eres? Soy Javi. Perdona, pero en el anuncio ponía Efebo. Dile que se vaya. Sé que eres un poco mayor. Manuel quiere reconducir su vida y reunir de nuevo a sus viejos amigos. Manuel, que ya he vuelto de Escocia. Ah, pues muy bien. Ah, qué fenómeno. Vale, pues nada, hasta luego. Pero pronto descubrirá... ¿Qué tal en Escocia? Pongo verde, ¿no? Pero si no ha estado en Escocia. Que cuando una amistad se tambalea... ¿Vas a volver con él? Lo mejor es no tocarla. No sé, ya veremos. Ahora reparto propaganda. Estoy barajando también otras posibilidades. Es mucho pedir que me dejéis estar solo de una puta vez. Le puedes cambiar la cuña. ¿El qué? Una película sobre gente inadecuada. Sí, ¿qué haces? Estaba intentando masturbarme. Sobre gente floja. ¡Empuja! ¡Empuja! Cine español, que volvemos a traer hoy, aquí en esta edición, pues sí, gente de mala calidad. Una sesión doble que iniciamos con Gente de mala calidad, la película de Juan Cabestany, escrita y dirigida por Juan Cabestany, producida por Tomás Cimadevilla y protagonizada por Alberto San Juan, Javier Gutiérrez, Antonio Molero, entre otros. Bueno, tras su debut como director con El asombroso mundo de Borja Mari y Pocholo, gran título, el también guionista Juan Cabestany nos trae ahora esta comedia atroz, como él la llama, también presentada en Málaga este año. Ya ha llegado, me parece, que todo lo que quedaba de Málaga junto con la película de la que ahora hablaremos. Bueno, con los actores citados y además Fernando Tejero, Pilar Castro, Francesc Garrido y la colaboración especial de Maribel Verdú haciendo de estupenda Sin entrañas. Bueno, un planteamiento que ahora veremos que es completamente opuesto al de la película de Irene Cardona que comentaremos. Aquí son populares primeras figuras de nuestras pantallas, de la pantalla grande y sobre todo de la pequeña, y un argumento que recrea una serie de tipos a cual más torcido. Manuel es, de alguna manera, el hilo conductor. Ejerce de gigoló, con poca fortuna, vive a salto de mata, y después de hacer creer a sus amigos, de intentarlo por lo menos, que ha estado un tiempo triunfando en el extranjero, en Escocia, dice él, regresa al barrio tratando de rehacer su vida, sus amistades y hasta su romance con la sofisticada Osiris. Bueno, no se le da muy bien, ni tampoco a sus amigos Fernando, David, Andrés, Lola, José Luis. Sus vidas zozobran entre la angustia existencial, mucho para ellos, las dificultades de la convivencia, el miedo a la impotencia, de dos o más tipos, y el desamor y la insolidaridad, y la indiferencia, que es todavía peor. La verdad es que estos personajes tampoco son marcianos, son bastante reconocibles, bastante reales y dan bastante pena. Cabestany insiste en esta comedia negra, que te hiela la risa nada más empezada, que es un género además muy español de toda la vida y que él se esfuerza en poner al día. Para eso hace falta una buena producción, hay que gastarse dinero, y él lo ha hecho, y unos buenos intérpretes, y también los tiene. Lo malo es que también ellos son caras demasiado habituales, en registros parecidos casi siempre, y eso resta credibilidad y sobre todo novedad a su propuesta, que es muy aceptable de todos modos. Su película es inteligente y muy personal, y divertida y feroz a partes iguales. Gente de mala calidad, la primera crítica de esta noche, la segunda, también cine español, Un novio para Yasmina. El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. El marido y la mujer deben respetarse, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Yo quiero estar contigo, pero ¿puedo casarme con un otro solo para la residencia? Hombre, para casarte con otro, cásate conmigo. Es que no entiendo el empeñarse de casarse. Le arreglan problemas para meterse en otro. Solo es cuestión de encontrar a la persona apropiada. Sí, de ofrecer la cantidad apropiada. ¡Jorge! Claro que le va a gustar. Y además se parece al actor este. ¿Cómo se llama, el americano? Que va, a mí no me gusta. Pero si el tío la mira embelesado. ¡Ay, Almina! Qué poco fugaz. En menos de dos semanas eso va a estar bien. ¿Pero quién es? ¿Que yo? Una memoria. Sentido del humor, media carrera de matemática, tres cuartos de filosofía. Es complicado comunicarse con la vida. Yo no estudio ahora, yo estudio español. ¿Ni siquiera lees bitlitsi ni en? Bitlitsi. ¿Lanzas bitlitsi? Eres una mujer moderna, ¿no? Un novio para Yasmina, otra propuesta del cine español diferente a la anterior. Totalmente diferente. Esta película es de Irene Cardona, producida por Francisco Espada y Jamal Jussi. Es una película, una coproducción hispano-marroquí. El guión es de Irene Cardona y de Nuria Villazán. Y los protagonistas, Sana Alaoui, María Luisa Borruel y José Luis García Pérez. Este es el debut en el largo de Irene Cardona y obtuvo triple premio en Málaga, aunque eso sí, en la sección Zona Cine, que este año fue mucho mejor que la sección oficial. Tuvo premio a la mejor película, a la mejor actriz y además premio del público. La historia es además entrañable, absolutamente cercana. Yasmina es una joven marroquí que se ha venido a España, a un pueblo de Extremadura en el que vive ya su hermano, en busca de un porvenir mejor. Quiere estudiar, terminar su carrera y trabajar. El problema, claro, es conseguir la residencia, sobre todo porque Yasmina, que es una chica moderna y liberal, mucho más que sus parientes, tiene novio, que es policía local para más señas, pero él no la quiere lo bastante para casarse con ella. Yasmina está en contacto con una asociación que trabaja para los emigrantes y otra gente en dificultades. Y por ahí pudiera ser que apareciera alguna posibilidad de encontrar trabajo y, sobre todo, algún españolito que no tenga empacho en casarse con ella, aunque sea en falso, y por unos euros de compensación. Negocio mutuo, vamos. Y a través de esa peripecia, Irene Cardona nos va mostrando ese microcosmos poblado por personajes absolutamente reconocibles. Los inmigrantes, con sus diferentes caracteres, casuísticas y hasta categorías, que de todo hay, los trabajadores de la asociación, la concejala espabilada y los lugareños, desde el citado policía hasta el parado oportunista. Cardona ha fiado sobre todo en la transparencia y la honestidad de su guión, apoyada en intérpretes muy poco conocidos, novatos o sin ninguna experiencia, con la excepción de García Pérez, para conseguir así una mayor credibilidad. Lo consigue, desde luego, y aunque se pueda achacar a su historia de cierta tendencia a la benevolencia, el resultado es ciertamente notable por su oportunidad, su hondura y su sentido de la solidaridad. Un novio para Yasmina, la segunda de las críticas de hoy. También cine español, que lo hemos comenzado con gente de mala calidad. Bueno, hoy es un buen día para el cine español, porque aquí en el rincón y en el callejón del Escribanol le hemos dado un buen espacio, porque además con esa noticia relativamente esperanzadora de que el cine español se recupera. Y ahora veremos cómo están nuestras películas dentro de esa lista, la más importante del cine, la más importante lista de éxitos, el Super 10, que combina calidad, crítica y taquilla. ¿Y qué nos sitúa en el puesto número 10? Pues otra película española, Casual Day, que vuelve a entrar en la lista. Se cayó la semana pasada, pero otra vez está en este puesto 10, dos semanas con nosotros. Puesto número 9. Sexo en Nueva York. En tres semanas de permanencia no sale de la lista, pero no consigue remontar la película de Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker y sus amigas. Puesto número 8. También repite posición, después de ocho semanas, La familia Savage, una estupenda película americana dirigida por Tamara Jenkins con Philip Seymour Hoffman de protagonista. Y en el puesto número 7, después de cuatro semanas, ya ha bajado tres puestos, El incidente, la película de M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg y Zooey Deschanel de protagonistas. Nos situamos ya en el 6. Primera semana para Las crónicas de Narnia, El príncipe Caspian, segunda parte de esta larguísima serie. La ha dirigido Andrew Adamson y el protagonista es Ben Barnes. Y en el puesto número 5, pues también una primera semana, primera aparición de Aliento, la película de Kim Ki-duk, el fantástico director coreano. Esta es una película muy difícil, pero hay que verla. Chang Chen y Ah Jung-woo son sus protagonistas. Y en el puesto número 4, Caos Calmo, la película de Antonello Grimaldi con Nanni Moretti de protagonista. En su tercera semana ha perdido un lugar. Nos situamos ya en el podio, medalla de bronce. Pues es para la película de la semana, directamente al puesto 3, Funny Games, segunda parte, segunda película con el mismo título y con la misma película realmente, de Michael Haneke con Naomi Watts y Tim Roth. Primera semana, como digo, película de la semana. Y en el puesto número 2, medalla de plata, sigue siendo Elegy de Isabel Coixet con Ben Kingsley y Penélope Cruz, 12 semanas en la lista. Y yo no sé si me he perdido algo, me he olvidado, no me he enterado, pero Indiana Jones ya no. No, no está, ha salido ya del Super 10 porque su recaudación ha bajado sensiblemente. Después de 6 semanas ya no aguanta. Pues además de esa celebración vamos a tener otra, que es la del puesto número 1. En el puesto número 1, Antes que el diablo sepa que has muerto, nuevamente la campeona de la temporada, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke de protagonistas, 8 semanas en la lista. Aunque estén aquí, tampoco podemos pedir la opinión. ¿La ha visto alguno de nuestros oyentes? No. Bueno, pues aunque sea americana, hay que ir a verla. Hay que ir a verla porque es la gran triunfadora del año, ¿verdad? Sin hasta duda, ahora, hasta por lo menos sí. En cuanto a crítica, desde luego. Antes de que el diablo sepa que has muerto. Título intrigante para una película aquí recomendada, que lleva ya durante muchas semanas en ese puesto número 1. José Manuel Escribano, como siempre, un placer estupendo repasar la actualidad del mundo del cine, algo que seguiremos haciendo, claro, dentro sí. De 7 días, por el supuesto. Placer es mío, como siempre. En Onda Cero, La rosa de los vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. un placer el mundo del cine. Lo que cada vez da menos placer es respirar aire absolutamente contaminado, el que tenemos en las grandes ciudades. Ecologistas en Acción, Nuria Ortiz, nos avisa y nos da una serie de datos verdaderamente preocupantes. Es la noticia azul y verde del día. Hola, buenas noches, Bruno. Más de la mitad de los españoles respira aire contaminado. Según la organización Ecologistas en Acción, en torno al 54% de la población española se ve afectada por la alta concentración de partículas contaminantes que se hallan dispersas en el aire. Estos preocupantes datos se extraen del tercer informe anual sobre la calidad del aire en nuestro país, que la ONG presentó el pasado 8 de julio. Según el mismo, Madrid es la ciudad más afectada por la contaminación y cada madrileño pierde entre 2 y 3 años de esperanza de vida por respirar este aire. Además, Ecologistas en Acción señala que, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, este problema cuesta la vida a 16.000 personas al año en España, lo que supone más de 4 veces las muertes por accidentes de tráfico. Para realizar este estudio se han recopilado datos procedentes de 14 comunidades autónomas, lo que abarca un total de 38 millones de personas. En cuanto a las principales causas del problema, la organización explica que aunque el 80% de esta polución se debe al uso del coche en los grandes núcleos urbanos, también las zonas periurbanas y rurales sufren contaminación por ozono. Ecologistas en Acción acusa a los países miembros del G8 de ser los principales culpables de esta situación, ya que de ellos procede la mayor parte de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. La ONG advierte que las conclusiones que se desprenden de este informe son alarmantes e insta a las administraciones a informar adecuadamente sobre las situación y a tomar medidas urgentes. La verdad es que la noticia es realmente preocupante. Más de 16.000 personas al año fallecen como consecuencia de la contaminación y de enfermedades generadas por esa contaminación, que además provoca una reducción en la esperanza de vida de 2 a 3 años. Y la situación es especialmente complicada en ciudades como Madrid, en las grandes urbes. Hay que tomar medidas urgentemente. Es la primera noticia de esta temporada de verano, primera noticia azul y verde que traeremos todos los días en compañía de Nuria Ortiz. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias a ti. Tiempo ahora para el momento 10º aniversario. El año pasado, año 2007, estuvimos siguiendo muy de cerca esa cita prácticamente a nivel mundial para elegir las 7 maravillas del mundo. Y había una candidata española, era la Alhambra de Granada. En julio, justo ahora, hace un año, Asunción Salvador nos informaba y le informaba a Juan Antonio Cebrián de que la Alhambra de Granada, pese a obtener un buen puesto y un buen reconocimiento, no estaba entre las elegidas para formar parte de las nuevas maravillas de la humanidad. Pues mira, aquí ha sido la noche, la verdad, una fiesta. En el ambiente se ha vivido la ilusión y los deseos de ver a la Alhambra reconocida como la maravilla que es, pero bueno, al final no ha podido ser. El monumento nazarí se ha quedado finalmente, y por muy pocos votos, según nos cuentan, fuera de las conocidas como 7 nuevas maravillas del mundo, que son, por este orden, la muralla china, la ciudad de Petra en Jordania, el Cristo Redentor de Sao Paulo en Brasil, el Machu Picchu en Perú, el Chichen Itza en México, el Coliseo Romano en Italia y el Taj Mahal en la India, con el que parece que la Alhambra habría estado pues en lucha directa hasta última hora. Hay que decir también que fuera de la lista y contra todo pronóstico han quedado, además de la Alhambra, que por cierto la prensa lusa daba también como una de las favoritas, otros monumentos como la Acrópolis de Atenas o las estatuas de la Isla de Pascua, que en los últimos rankings emitidos por la Fundación New Seven Wonders, la organizadora del concurso, aparecían también entre las 10 primeras. En cualquier caso, los representantes políticos municipales y también los provinciales y autonómicos que han estado presentes aquí, no ha faltado ninguno de los que no se han ido a Lisboa, pues todos ellos han mostrado su satisfacción por el esfuerzo que se ha hecho para promocionar la candidatura de la Alhambra, han agradecido los apoyos recibidos y han subrayado la importancia de haber llegado hasta aquí. como ves, Juan Antonio, y como sí. podrán apreciar los oyentes, al margen del resultado final del concurso, pues ha traído un poco, no sé si la decepción, pero sí un poco la tristeza por no ver reconocida la Alhambra como una de las siete nuevas maravillas del mundo. Al margen de eso, todo el mundo es consciente de la tremenda repercusión que a partir de ahora tendrá el monumento nazarí a nivel internacional. Pues claro. Ya esta mañana una televisión que ya aparece como uno de los destinos favoritos que ofrecen todos los turoperadores. Y además ya tienen el leitmotiv, ya tienen el cartelito publicitario. Visita la Alhambra, la octava sí, maravilla. Efectivamente. Claro, hombre, está muy bien, está muy bien. Y además Antena 3 y Onda Cero hemos estado ahí apoyando y nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Y la Alhambra ya ha sonado en todo el mundo y va a recibir millones de visitas, no solo Bill Clinton y familia. Bueno, pues está muy bien, Asun. Muchas gracias y nada, a seguir disfrutando de la fiesta granadina. Gracias a vosotros, seguiremos trabajando un poquito todavía. También se ha venido corriendo, motorizado. Motorizado, mejor. Martín Expósito, buenas de nuevo. Tiempo para la agenda cultural desde Galicia. ¿Qué vienes tú de hacer? 600 kilómetros, por Dios. Además de eso. ¿Y en triciclo? Y en triciclo. No, porque si no tengo que parar a repostar como 4 veces y no llegaría en un día. Pero bueno, despacito también en coche, cuidado. Que hay muchos radares cada vez más. Y eso está bien. Ahí en Manzanal hay uno escondido, bueno pero... ahora dábamos el dato. Y además es que eso está bien, recordarlo, que en esta fecha se coge mucho más el coche. Decía Nuria, 16.000 personas al año fallecen como consecuencia de enfermedades causadas por la contaminación, 4 veces más que en coche. Eso los datos del año anterior. Si los datos del actual se confirman gracias a esas medidas como la de poner radares cada 4 metros, bueno, pues posiblemente sea 5 veces más. Es decir, que el número de víctimas mortales por culpa de accidentes de coche se ha reducido muchísimo y se tiene que seguir reduciendo gracias a, por ejemplo, los radares. A los que conducís a veces os molesta mucho, pero está muy bien que estén. No, especialmente si sabes dónde están, no molestan. No. Eso es lo que no vale. Por una vez, sin que sea presente, estoy de acuerdo contigo. No diré esto. No. Yo no estamos de acuerdo. Bueno, pues despacito. Y radares cada kilómetro. Emocionado también. Y que funcionen todos, que no sea de trampa ninguno. Algunos son de trampa, ¿eh? En algunos pueblos lo tienen puesto ahí el cacharro, pero no tienen ni fuente de alimentación. Pero... el caso es que emocionado porque yo pensaba, venía de Galicia y pensaba, y estos magníficos oyentes, ¿qué habrán traído? Bueno, al final han traído, ¿eh? Han cumplido. ¿Han traído Silvia, jamón, Martín? No, jamón no. Pero tienen 3 oportunidades más. No, te equivocas, les queda una. El sábado que viene, que es que el domingo no estoy. Ah, no estás. Bueno, nosotros te lo enviamos. A ver, entonces sí, se agradece. Yo en tu maletín he visto algún blister que otro. Yo estaba pensando, eso que se ha llevado guardado, así que le pesaba que lo llevaba al hombro, no, Martín. No, creo que no era yo, No eras tú. Otro chico con una camiseta negra de La Rosa. Se lo está llevando a Galicia, yo creo. Está haciendo ahí el almacén. Pues el caso es que además de las viandas, de repente, pues camino de Galicia, venía en el coche tratando de sintonizar alguna emisora y ¡zas! Que aparece lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Así que, bueno, presto y dispuesto, lo traigo aquí esta madrugada, ya lo avanzabas, Bruno. Descubriremos quién es o no. Luego os damos más detalles, pero sin más dilación vamos a comenzar con la agenda cultural para los próximos días, y comenzamos al revés de lo habitual, por la representación artística. Vamos a dedicarle tiempo que se merece a Carmen de España, un poquito de teatro. Para nosotros es Aída Gómez, que actualmente recala en el Teatro Alcázar con su representación de Carmen, donde va a estar hasta el próximo 20 de julio. Madrileña, 41 años, matrícula de honor con 12 años en danza, premios Max de las Artes Escénicas en 1997 como mejor bailarina con la obra El Sombrero de Tres Picos, que inauguró el Teatro Real de Madrid, y por si fuera poco, en 1998 el Ministerio de Educación y Cultura le nombra directora artística del Ballet Nacional de España, convirtiéndose en su directora más joven. Bueno, pues ahí es nada, Aída Gómez, hablamos con ella hace unos días, dice, con este historial que acabamos de ver, que no sabe venderse, entre otras cosas, esto nos contó hace unos días. Ante nosotros nos presentáis Carmen, una obra llevada en varias ocasiones ya al teatro, al cine, sí. Pero ¿qué matices, qué aspectos has querido destacar de este texto tan universal y que tanta fama dio al pobre George Bizet, que por otro lado no la pudo disfrutar? No la pudo disfrutar, es verdad, ¿quién se lo iba a decir, no? Uh-huh. He visto muchas Carmenes cuando he ido creciendo, ¿no? Pero desde una visión femenina, ¿no? Las que más me han impactado son coreógrafos masculinos, y yo creo que por madurez propia, que no la podía haber hecho hace 10 años, porque no la entendería como la entiendo ahora esta mujer, que me parecía que es un personaje muy actual, ¿no? Por muchos perfiles que tiene este personaje, ¿no? De libre, mujer independiente, hay malos tratos en el medio por amor, una mujer que sabía que tarde o temprano no iba a sobrevivir por la forma de ella ver la vida, ¿no? Y la filosofía, y es un placer interpretarlo. Yo creo que a los 41 años creo que es el momento de tener a la Carmen muy muy a piel, ¿no? Desde luego, es como las grandes obras suele ocurrir, por ejemplo, no es lo mismo leer El Quijote con 16 años en el colegio que leerlo con 30, con 40. Pues con la Carmen y siendo mujer y habiendo tenido la mochila de experiencias y unas buenas y otras malas, pues lo que te digo, ahora la entiendo. Ahora puedo hacerme un poco amiga de ella, ¿sabes? Y la obra tiene todos los ingredientes de una imagen de España que se tiene de nosotros en el extranjero. No sé si crees que podrá cambiar en un futuro esa sevillanita, el toro encima de la tele. Y eso es una cosa que yo he tratado en esta Carmen, ¿no? Porque, primero, a ver, lo que hablamos es danza, un vestuario maravilloso de Miguel Crespi. Fundamental, ¿no? Es la típica Carmen con lunares y con peinetas y no, yo he querido totalmente que puede ser esta Carmen de hoy perfectamente, ¿sabes? Elegante, muy bien vestida y muy coqueta, y luego es una Carmen que de escenografía se llevan dos mesas, sillas y una cama. Quiere decir que es un poco lo que te preocupa, ¿no? Porque esta Carmen fue un encargo de Japón que ni muchísimo menos yo pensaba que iba a dar tanto de sí. Y hemos estado recorriendo el mundo todo este año y medio, justamente es lo que no, yo no quería, la típica guitarra, ¿sabes? Un poco aflamencada, sí, sí. No, todo lo contrario, ya tiene muchísimos registros diferentes de danza, es danza española que tiene mucho más campo, no parece la típica, lo que dices tú, el toro en la tele, la Carmen ahí tirada, abierta de piernas, para nada. ¿Qué es más complicado? No responder a esta pregunta, claro. ¿Ejecutar con maestría un papel o dirigir tu propia empresa de producción, distribución de espectáculos? ¡Qué pregunta! Bueno, es que eso es complicado, ¿eh? Es muy complicado, sobre todo porque yo me vendo fatal. Con lo cual, sí, es verdad. Yo creo que los artistas, a lo mejor hay alguno que se sabe vender fenomenal. Pero yo siempre voy a lo artístico y con lo cual no pienso mucho en lo que va a dar de sí una producción o lo que renta, lo que después voy a poder invertir en otra obra. Bueno, si tú no te vendes, te vendo yo, porque estamos ante nada más y nada menos que la directora artística, fuiste directora artística del Ballet Nacional de España, ¿no? Sí. Cargo que ostentaste convirtiéndote en la directora más joven de esta entidad. Más joven, sí. O sea, bueno, aparte, me tiré 20 años ahí de primera bailarina. Hombre. Me conocía la casa muy bien. Lo que pasa que, bueno, eres una de las primeras figuras. Hay que venderse. Pues hay que venderse, es verdad, como lo sabes. Pero soy mala vendiéndome, ¿eh? O sea, reconozco que me cuesta mucho ir a pasar por fotocall y las entrevistas. Eso me cuesta mucho. Ya. ¿Sabes qué pasa? El mundo de la danza, y tú lo sabes, es como, yo lo digo, es algo muy desconocido, ¿no? Porque parece que es algo muy elitista, algo que no es asequible a cualquiera. Es como, uff, cuando hay un ballet, a ver cómo vamos, a ver si esto va a ser un coñazo. Que la gente sepa que la danza es un medio que además no tiene fronteras, no tiene texto. Es lo maravilloso de mi profesión, que me he recorrido el mundo y te entienden en todos los sitios. A ver, hay mucho desconocimiento de qué es el flamenco, que es la danza española, que es los que se ponen, que es lo que bailan en tutú. O sea, la gente está un poquito perdida. Incluso en el extranjero ya no quieren tanto flamenco. Sí, reconocemos el flamenco, quizá sí, no se ha dado a conocer ahora en el siglo XX, XXI. Sí. Pero bueno, oye, si a partir de ahí sirve para dar a conocer. No, estupendo, ¿sabes? Claro. Pero que es el gran desconocimiento de nuestra propia danza, ¿no? No tenemos competencia en el mundo. Y ver a una tía que parece un bicho en el estudio y bailándote con pasión, y claro, eso se queda un poco cansado como... Dice, ¿cómo baila sobre el escenario? ¿Cómo bailará en la cama? Oye, perdón. Bueno, bueno. Bueno, luego no somos nadie. Luego venimos cansados. Bueno, bueno, bueno. La vida siempre está cansada. Vale, entonces, primer consejo, antes de subir al escenario. Antes, bueno, complicado. Complicado, bueno. Pero es verdad que hay como así, como una cosa, ¿no?, que rodea a la bailarina, ¿no? Que cuando dices, he bailado, y dices, si tú supieras que estoy siempre cansada. Y yo nada más que tengo que decir que se acerque la gente a ver esta Carmen, que hay una compañía de talentos impresionantes y de gente joven bailando maravillosamente, y que estoy segura que van a salir encantados de oír música maravillosa y de ver bailar bien. Muy interesante, Martín, la conversación. Lo que hemos descubierto, sí, en sí. La parte de atrás, el mundo oscuro. Sí, sí, nada, vamos a las efemérides, que será mejor. Venga, porque alcanzamos el último año de nuestro particular repaso, me pongo nervioso, sí, claro, Dios, claro. Por esos 10 años que La Rosa de los Vientos cumplía en 2007, la décima temporada que conmemorábamos el pasado año. Veamos qué ocurría ya por los meses de abril, mayo y junio, antes de escuchar el tema de un artista que a punto estuvo de ducharse con un miembro del programa. Pero antes, recuperamos las hojas de un calendario que celebraba los 30 años de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Franco en nuestro país. Hojas de un calendario que también recordaban la Guerra de las Malvinas en su 25º aniversario. Otra guerra está por venir, eso dicen algunos, vivía un episodio más de crisis, aunque afortunadamente llegaba a buen término por aquellos días. En Irán eran liberados los 15 militares británicos que fueron capturados al norte del Golfo Pérsico, acusados de violar las fronteras del país gobernado por Ahmadinejad, que lamentaba que Londres no reconociese su error, y más que error, una falsificación que se comentó en el programa en Zona Cero y que seguro que recordaréis. La revista Nature publicaba que lo que hasta entonces se creía que eran las reliquias de Juana de Arco, en realidad eran restos de huesos de una momia egipcia de entre los siglos 3-6 a.C. Otras reliquias eran las 10 maravillas de la naturaleza que actualmente se encuentran en peligro por el cambio climático, y para recordárnoslo, el Fondo Mundial para la Naturaleza publicaba un completo informe. Nosotros también elaborábamos nuestro informe particular, lo hemos escuchado hace un instante, a partir de los votos de los oyentes que escogían las 7 maravillas de España, con motivo de esa elección de las 7 maravillas del mundo que conoceríamos más tarde, el 7 del 7 de 2007. Entre tanto, nos enteramos de cuánto cuesta un café, según Zapatero, o que Rajoy necesita mirar la cuenta a final de mes. A quien no le hacía falta era a Julián Muñoz, que se encontraba ya preso por el caso Proinsa. Por Malaya estaba en prisión preventiva, y al que le condenaban a un año más tarde sería al mismo que estaba condenado un año más de prisión tras ser revocada la absolución. El que no llegó a estar entre rejas fue el universitario surcoreano de 23 años, Cho Seung, el asesino de Virginia, que armado hasta los dientes y después de grabar sus últimas palabras para permitirnos ver el rostro de un verdadero depravado, asesinó a 33 personas y dejó a 15 heridas hasta que finalmente acabó quitándose la vida. Ni la masacre de Columbine de 1999, estábamos ante la tragedia más importante acaecida en una universidad de Estados Unidos. Otra tragedia, esta natural, la negaba los campos de Castilla-La Mancha. Hasta 86 localidades se vieron afectadas. Peor fue la consecuencia del tsunami, que se originaba en el mar y que dejaba una docena de muertos y decena de edificios arrasados en las Islas Salomón. Y precisamente en el mar se encontraba casualmente el barco Odyssey pescando cuando encontró el tesoro que portaba Nuestra Señora de las Mercedes en 1804. Después de año y medio de litigio en Tampa, en Florida, aún no tenemos resolución judicial que reconozca la inmunidad soberana de España sobre un barco de Estado que pertenecía a la Armada Española. Eso es lo que se reclama. Una más de barcos, casi para terminar, porque en Valencia se disputaba la Fórmula 1 de barcos de vela, la Copa América que disputaron el Team New Zealand y el Alinghi. Menudo desafío el español, que también nos hizo vibrar en la Louis Vuitton previa. Otro desafío fue el que ganó Sarkozy a Ségolène Royal, convirtiéndose en nuevo presidente de Francia. Otro presidente, este fue el primero electo en Rusia, fue Boris Yeltsin, que nos dejaba con 76 años. En Moscú, precisamente, también fallecía un grande de las artes, con mayúscula, de la música, concretamente el violonchelista y director de orquesta Mstislav Rostropóvich, uno de los mejores músicos del siglo XX, nos dejaba en Moscú a la edad de 80 años. Quien lo dejaba, si alguna vez realmente lo hicieron, era ETA. Ponía al fin al alto el fuego decretado el 22 de marzo de 2006 anterior. Días más tarde, Otegi entraba en prisión. Bueno, y esto es Call on Me, o Call Me, versión Soraya. El disco se llamó Dolce Vita. Su suponía el segundo trabajo de la cacereña, en el que recreaba temas de los 80. En cuanto a esa relación que mencionábamos al principio, la mantuvo con Juan, en la contraportada de un periódico de tirada nacional. Un versus muy especial en el que los dos disfrutaron, salieron ganando. Soraya descubriendo al sabio entre los sabios y Juan... En la razón, dilo. Se arrimaba mucho, ¿no? Hacían lo que podían ellos. Jaleas, que disfruten. Acabaron debajo de la ducha. Ah, no sé, no me contaron. No te contaron. No. Vino muy contento. Vino contento, ¿no? Y ella también. Vaya, vaya, bueno, bueno. Pues tienes que llevar una de estas, ¿eh? El próximo disco lo saca en octubre, así que a ver si nos invita, ¿eh? Un detalle. Y ahora, si os parece bien, desvelamos quién... Vamos a desvelar, o escuchar, o ambas cosas a la vez, a ver si somos capaces de adivinar, ¿no? Escuchando dos un poquito. Dos iniciales. N.O. Nuria Ortiz. ¡Uy! Nuria... No han cambiado los papeles, no, esto no... No, no. Venía aquí. La Oreja de Van Gogh, que tiene en breve nuevo disco, single anticipo, el tema ya lo conocemos. Sí, ha sonado... No se conoce la voz. Ayer sábado... ¿Sabemos cómo suena esa voz? A mediodía ya sonaba este tema en las emisoras. Cuando algo se muere, nace la nostalgia, buscando un corazón. ¿Te parece, no? Yo no sé quién es, pero no es la misma, seguro. No, no es la misma. Dicen, no vamos a decirlo nosotros con total seguridad porque... ¿Qué hace karaoke? Con certeza, no. Que sería Leire Martínez. Leire Martínez, ya dijimos en su día que es vecina del Puente de la Reina, que vive con sus abuelos. También hubo un periódico que publicó que ya estaban grabando el álbum en Francia, como así ha sido. Ya está grabado el disco completo. Saldrá en septiembre. El último vals es el tema que escuchamos y realmente es una película también, una película documental. No sé si José Manuel Escribano la ha visto o no. Una película documental. Naturalmente. De las que le gusta hacer a Martin Scorsese, que narra el último concierto, el concierto de despedida de 1976 del grupo canadiense The Band, que alcanzaron su apogeo en los 60-70. En aquella ocasión despedía a un grupo, en esta ocasión abre una nueva etapa en el caso del grupo Donostiarra, con una nueva cantante al frente, después de que tras 10 años en la formación Amaya Montero la abandonara. Por cierto, no sé si habéis escuchado a Amaya diciendo que no conocía a su supuesta sustituta al frente de La Oreja. La verdad que no tengo ni idea. O sea, sí he oído porque lógicamente la gente te dice, ah, pues ya tal. Pero la verdad que ni la conozco, ni sé nada, ni tengo ni idea, la verdad. O sea, que ni parece que le apetezca mucho conocerla, ¿verdad? Ni quiere. No ha visto ni la cara. También, y le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, pero la verdad que no te puedo decir nada porque no tengo ni idea. Que no la conozco, conozco de nada, no la he visto, no sé quién es, no le pongo cara. La tengo tres veces. Y luego no la conozco, no puedo decir nada. Tres. Falta el gallo. ¿Y quién es, Martín? ¿Algunos apuntes sobre la nueva cantante de La Oreja Van Gogh? Participó ya en otro programa televisivo, de hecho, en dos. El primero, podemos mencionarlo, Popstar, se retiró antes por problemas familiares, eso nos comentan, y luego ya en Factor X, donde participó. Y bueno, eso pues no es mucha garantía, ¿no? No, la pero verdad. Bueno, aquí seamos imagino sinceros. Que estarían buscando unos colores de voz parecidos, similares, por lo menos en el juego que hacen de voces. Es similar. Bueno, como decía Silvia antes, dejemos que hablábamos fuera del estudio. ¿Similar o idéntico? En el caso de Nacha Pop, mencionaba Silvia. No. Yo decía el de Olé Olé. Olé Olé, con Marta Sánchez. Bueno, que al principio tratan de imitar o por lo menos asemejarse lo máximo que puedan y luego ya... Claro, hacer una transición suavecita. Y luego ya pues el público dictará sentencia. Que le gusta, lo compra. Que no, pues nada. Y el disco se pone a la venta el 2 de septiembre. En octubre saca a Maya Montero el suyo. Y tiempo ya para nuestros correos antes de llegar a las 4 de la madrugada. rosa.vientos@ondacero.es. Pues tenemos nuevos oyentes, en este caso desde Francia. Y nos dice, ¿hay alguna forma de bajar los programas de archivo para poderlos escuchar en mi MP3 en el metro viajando? Pues en la página de Onda Cero te dicen el método. En OndaCero.es, ahí, buscando nuestro programa, tiene los archivos de los últimos meses. Y si no, en Internet hay unas 2.000 o 3.000 páginas en donde puede encontrar unos 20.000 o 30.000 fragmentos del programa, pues sí. O programas enteros. La verdad es que sí, y que nos encanta que también desde Francia. Eso es, y en juanantoniocinan.com, en los links, ahí también tienes un montón de direcciones. Yo les preguntaría a los chicos que están aquí, que muchos de ellos seguro que lo escuchan a través de podcast o, en fin, la gran MP3, mayoría descargados. Y hoy están conectados todos, ¿eh? Es raro. Sí. Por cierto, vamos a recordar, si te parece, sí. Bruno, Ese concurso que tenemos, el primer certamen de relatos cortos, y vamos a escuchar pues una información que les va a venir muy bien para todos los que quieran participar. La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. Y contamos con Eduardo Moreno, que ha venido también durante esta primera jornada de Puertas Abiertas. Es uno de los responsables de este concurso. ¿Cómo van todos los preparativos y cómo van ya la participación de los autores? Hola, muy buenas noches. Muy buenas. Pues va bastante bien. Vamos poco a poco recopilando muchísima información. Yo creo que, como siempre, los inicios cuestan, pero estamos ya a finales de agosto, acaba este proceso, y estamos seguros de que va a tener muchísima repercusión. Eduardo, aquí desde el equipo del programa y desde La Rosa de los Vientos te transmitimos, en nombre de Silvia y en nombre, por supuesto, del resto del equipo, muchísimas gracias por esa iniciativa, muchísimas gracias porque es una forma de fomentar la cultura, de fomentar la creación literaria en este caso, y que bueno, que ojalá sea un éxito y que sea el primer certamen de muchos, sobre todo. Eso esperamos, y animo, por supuesto, a que todo el mundo participe, porque, como decimos, es un proyecto que además es un buen homenaje a una persona que todos queremos muchísimo y que todos conocemos. Y quería dar las gracias a todos los amigos que están ahí, que nos han hecho salir aquí casi de extranjis. Es que si os avisamos no venís, entonces lo tenemos que hacer así un poquito de sorpresa para que nos comentéis que nada, y nos informéis. Para preparar psicológicamente el momento podría haber estado muy bien. Nada, fenomenal, fenomenal. Y lo importante es esa iniciativa que vamos a seguir todavía durante todas estas semanas, y después ya, por supuesto, ya con los ganadores y los resultados y la convocatoria siguiente, y así año tras año. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Martín, un correo más. Uno muy rápido, por ejemplo, dice Rafael que lleva varias semanas escuchando la sintonía del décimo aniversario, una canción que usaban en los campamentos a los que asistía de crío y que le relajaban un montón. ¿Cuál es esa sintonía? Pues Encantamiento, Enchantment, y los autores Paul Boudouris y Chris Sferis. Esa sintonía que, bueno, que es una de las sintonías estrellas de esta temporada. Sí, sí, sí. La Rosa de los Vientos. Nos han preguntado muchísimo y la verdad es que, bueno, el éxito. Y que Mago también hizo su versión, Mago así Dios. Es. Pues esa sintonía por la que nos preguntan tanto los oyentes y que seguiremos repitiendo. Hemos llegado al final de este programa. Os tenemos que agradecer a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido desde puntos tan distantes del país a esta primera jornada de Puertas Abiertas. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, y que os veamos muchas otras veces por aquí. Muchas gracias a todos. Y nosotros les damos el aplauso a ellos. ¡Hombre!